mismos thrillers, que los vimos en el Hell Hero de Austin, Texas, del disco del 2024, Razor Wire. El tema Waiting to Die. Excelente, los mismos thrillers, vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y epicentro de terremotos. Ahí está. Empezamos este programa con la tremenda banda y le sigo sacando buenas canciones a esta banda. Estoy hablando de los Mismis Twitter, que tuvimos la dicha de verlo este año en el Hell's Heroes de marzo, fue, ¿verdad? Sí, marzo fue que los vimos. Me encantó la banda, estuvo tan brutal que le compré los dos discos que tienen, el Razor Wire y el Do or Die siendo el último. Y ambos discos les sigo exprimiendo música porque están buenísimos. O sea, excelente está. Y también me está pasando lo mismo con el disco de Riot, el disco ese último de Riot. Sigo encontrando canciones buenas en ese disco y se las traigo. Bueno, este programa se transmite desde nuestros estudios en metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos encadenados con helradio.ga en Caracas, Venezuela. Con Metalator Blogspot también en Venezuela. Estamos encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. Estamos también a través de Pandora Rock en Guadalajara, México. Y la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y bueno, no sigo hablando más. Vámonos con música, porque usted vino a escuchar música y a seguir la fiesta que tenemos aquí para usted. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Push me, push. Wild Warning. Wild of the Lico Triumph Anagony. Clásico. Yo creo que nos quedamos en Alemania. Vamos a quedarnos en Alemania con esto que es un clásico, clásico, clásico. Escucha para allá. En Osaka, Japón, pero salió el octubre 21 del 90. Staying Alive, Accept. Temazo, temazo, temazo. Breaker, vámonos con esto. Creo que ella es inalcanzable para mí. No te rindas, Duncan. Inalcanzable era la luna. Y al final, también la pisaron.

cuando llega el viernes, es hora de 80s Rock Happy Hour. Todos los viernes, desde las 5 de la tarde, hora México, 7 de la noche, hora Puerto Rico, llegó la hora del desahogo semanal, donde entre cervezas, tragos y mucha música de los 80, comenzaremos oficialmente el fin de semana. No te lo pierdas. Viernes de 80s Rock Happy Hour. Por Pandora's Rock Radio, la nueva casa del rock. Sintonízanos por www.pandorasrockradio.com. Tengo que confesar que siempre llego tarde al happy hour porque pensaba que era a las 9 de la noche y es a las 6 de la tarde. Yo estoy todo perdido con eso. Vámonos con esto. Tiene 25 años esta canción. El disco del 2000, el disco Resurrection, que para mí es uno de los mejores discos que salió en ese año, y no fue el mejor de la década. The One You Love to Hate. Esto es Rob Halford y Bruce Dickinson en ese temazo que salió en ese disco de Rob Halford, The One You Love to Hate, el disco Resurrection. Vámonos con esto para reírse. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. ver si nos damos cuenta que el año que viene este disco cumple 40 años. Estamos jóvenes. Somewhere in Time. En 1986, Cops Somewhere in Time, el tema Iron Maiden, clasicazo. Brutal. Ya que andan de gira por ahí, acaban. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Nosotros aquí vacilamos con Batman y eso. Por los personajes, ¿no? Que siempre se ha implicado con Robin y Batman y eso. Pero si tú buscas bien la historia de Adam West, el Batman original de la serie que veíamos en televisión, y Burt Ward, eso se las traían. Eso tenían una clase de fiesta con las mujeres. El camerino a buscarla. Dicen que había algo, un fetiche, como se vestían, y todas ellas querían que se vistieran de los personajes, y que supuestamente hubo una fiesta en casa del artista que hacía el acertijo, y se fueron para allá vestidos de Batman, Robin, el acertijo, y aquello lo que hubo fue un bacanal, que se han arrastrado con toda esa mujer en los tiempos, y lo voy a decir aunque se moleste todo el mundo, en los tiempos que los hombres eran hombres y las mujeres eran mujeres. Aquí estamos en este programa saludando a todos los que están por ahí en los chats y demás. Un saludo a Dan Neruda, que está por ahí, al muchacho Metalia en 1970, fiel al pie del cañón como siempre. A Poncho, ¿dónde está Poncho? Por ahí está Poncho, un saludo a Poncho. Saludo a Diego, que nos escucha desde Argentina, la avanzada metálica.net allá. Saludo a Ramón Soria también. Saludo a Alvin Sierra. Saludo a Manolo Torcho, que está por ahí también, escondido, tirándome por acá por el WhatsApp. Me puso ahí, estamos viejos. Sí, estamos viejos. No digan muy duro que yo tuve un padecimiento de la espalda que di un programa tirado en el piso, ¿sabes? Así que, y no solamente eso. Ah, Edwin, que está por ahí también. Y nuestro amigo Garly Tommy. Nuestro amigo Garly Tommy, que está por ahí escuchando. Así que, y bien. Y ya lo dije, Alvin Sierra y la gente de Calley. Ahí está la gente de Calley saludada. Gracias por estar escuchando este programa que es compartir de todos los domingos. Ya lleva el programa, wow, un montón de años, más la emisora Metal PR, que el año que viene esperemos llegar con salud a ese lugar, a ese momento. Cumplimos 25 años. El año que viene cumplimos 25 años de estar en línea, ¿ok? Y yo ni me lo creo. Este programa sale a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante, y yo tengo que conseguir, porque tengo que conseguir todas las, ¿cómo se llaman? Las siglas de todas estas emisoras, y por eso he dejado de poner las siglas, porque no las tengo todas. Y dije, pues no es justo poner algunas y otras no. Así que mejor las menciono. Este programa se transmite en diferido los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio, lunes a las 8 por César de Classic, lunes a las 9 por Rockbox Radio, lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz, martes 11 de la mañana en Choice Radio, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz, martes 8 de la noche en Radio Metalator en repetición, martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, miércoles 7 de la noche en Tico Sound, miércoles 7 de la noche en Prendete Online, jueves 2 de la tarde en Demontre Radio, jueves 5 de la tarde Caballeros de Acero Radio, viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, viernes 6 de la tarde en FM Chenker, viernes 7 de la noche en Templaria Radio, viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz y sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo. Y no digo más nada, hemos hablado mucho, vamos a seguir con la música. Vámonos con esto que para mí fue el mejor disco que salió en ese año. No digo más nada. Vámonos con esto. Lo que digan, para mí este fue el mejor disco del 2016. El tiempo del odio, Luzbel Aúlla, segundo tema del disco, brutal. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Tonight. estaba aquella fiebre del speed metal, donde Helloween se consideraba en ese primer disco speed metal. Lo mismo pasó con unos discos de Accept, cuando estaba Fast as a Shark y todo eso, y hasta Muro se consideraba speed metal. Y no existía el término power metal. Pues aquellos tiempos. Helloween, mi disco favorito, Walls of Jericho de 1985. Este es mi disco favorito de Helloween. No hubo más Helloween como este. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Desde su nido de roca se

septiembre de 1988 salió un disco llamado Port Royal de los Running Wild, y ahí salió el tema Conquistadores, el tema que abre el lado B de ese disco. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Nada acabado. Nada. No es tan fácil acabar. ¡Aplauso! Seguimos aquí en los estudios MetalBR.com y HeavyMetalMansion.com. Ahí escuchamos ese clasicazo de Running Wild por... del Port Royal, el tema que abría el segundo lado de ese disco, Conquistadores. Y ustedes saben que Running Wild no se presenta en América nunca, o sea, acá no lo vas a ver, y es porque esta banda, si la quieres ver, vas a tener que viajar a Europa para verla, porque le tienen miedo a los aviones. No quieren montarse en aviones para venir para acá. Y pues la banda está en Europa todo el tiempo, y viajan en tren, y viajan en carro, pero no agarran un avión. Así que quizás para traerlos para acá, quizás cojan un barco, pero avión no agarran estos locos, ¿eh? Las cosas que tienen las bandas y sus integrantes se respetan, pero bueno, esos son miedos que uno tiene. No digo más nada. Bueno, vamos ahora a una sección que algunos les gusta, otros odian, y es la sección de la grabación precaria, ¿sí? Nos vamos a ir con una grabación precaria de la banda Apocalipsis de México, y volvemos al estudio. Así que vámonos con eso. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. hemos escuchado ese tema totalmente precario. Esta, por eso se llama la sesión precaria, porque ponemos cosas hasta bien, bien precarias como esa, que eso es grabado de un cassette, eso es una cinta del demo de Apocalipsis que se llama Heavy Metal Mexicano, ¿sí? El demo básicamente homónimo, ¿sí? Y salió de esa grabación que sale de un demo, ¿sí? Así que por eso se oye de esa forma, donde Neruda dice, eso lo grabaron en una cassette del TDK. Pues sí, eso mismo parece ser, ¿sí? Vamos a volver al 2025, ¿sí? Porque esto que viene ahora es del 2025 y es de la nueva generación. Así que vamos a dar un brinco de tecnología brutal. Vámonos para esto. Jay-Z River, que yo no suelto a esta banda. Savage Master, de su disco de este año, Devil Rock, es el tema que acabamos de escuchar. Vámonos con esto para que usted se ría. ¿Sabías que si tienes por lo menos 5 centímetros de grasa en tu cuerpo, podrías parar una bala de 9 milímetros y evitar que llegue a tus órganos vitales? No estás gordo, estás blindado. Marta Gabriel, que es homenaje a todas las reinas del metal. El tema Max Overload, temazo de los Acid y en cover brutal. Vamos con esto. Muy bien hecho, Evelyn. Ahora dará comienzo la fase 2. Monsters, the empty carcass is about. confieso que esto iba para otro momento porque iba para el final, pero la zumbó aquí, que olvídate, ahí nos fuimos. Esto es Abaf, el tema Winter Bane, brutal. Lo que debemos hacer es mantenernos pesaditos, ¿no? Estos cables no me detendrán. No, pero te demorarán. Te demorarán un poco mientras yo digo chaito. Bandas más longevas de México, el disco de agosto del 2019, Supervivencia en el México Bárbaro, disco en vivo, tema Río Rojo, Transmetal. Vamos, gente, arriba los puños. ¡El grito fuerte es de ustedes! ¡Esto! Don R. Ahora el experimento es mío. Ya no será más una lechona. Ahora la llamaré Chona. Puerto Rico, De su disco Formula for Anarchy, la fórmula de la anarquía. Eso fue Nuclear, el tema Waging War. Vámonos con esto para que usted se ría. Mano, lo que hay que hacer para graduarse de la escuela es zombinismo y hechicería. Mira, ¿qué dice aquí? Para su trabajo y examen final, busca un cadáver fresco, recién muerto, prepárelo con la poción satánica y será tuyo para siempre. Espera, espera. Yo te voy a ayudar a graduarte de Zombie University. Lo primero que... Yeah. 2024. Son Blockfish. El tema Outbreak. Bitcoin Infinite Evolution. Pero yo sé lo que pasó con él. Sus mejores amigos lo traicionaron. Y él se levantará de ahí y se vengará con tu ayuda. Yo te voy a ayudar a graduarte con honores de Zombie University. Lo primero que tienes que hacer es inyectarlo con mi poción satánica que contiene... Angelus Apátrida, de su disco Evil on Ledge, primer disco, disco del 2006. El tema de Thornmaker. Qué clase de tema, vámonos con esto. ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué? Porque son hechas a mano. Son artesanales. Wrapped around the world.